¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera por un lado y a Radio Arcos, emisora municipal de Arcos de la Frontera por el otro a través de la frecuencia modulada. Ambas emisoras en el mismo punto del dial, 107.8 de la FM. Y también a todas las personas que nos escuchan a través del portal iVox. Al que se puede llegar por varios caminos. Se puede llegar por nuestra página web, amagallanes.es, o a través de nuestro grupo en Facebook, que lo encontraréis poniendo Un Punto Azul. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de astrofísica, de ciencias del espacio y de muchas cosas más. Saludos desde el cristal para dentro de Alfonso Saborido y desde el cristal para afuera, bueno, dentro fuera también es relativo, don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches a todos, don Alfonso y la compañía. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don Antonio Ruiz. Hola, Alfonso y compañía. Don José Luis Muñoz. Buenas noches a todos. Y don Nacho López. Efectivamente, buenas noches. Buenas noches. Hoy no están con nosotros, el público está en la gloria como siempre. Tiene guases que le intento provocar, pero oye que no habla. Aunque a lo mejor, no sé si Antonio Ruiz pensará lo mismo que yo, pero si el jueves que viene es el último programa del año, porque nos vamos de vacaciones... Podría tener un detalle, ¿no? No, si vamos antes a la pizzería de las delicias, nos traemos esos dulces de chocolate que están allí en la estantería... Y una copita de anisete. Y lo ponemos aquí delante y le decimos, si no hablas, no comes. No hay dulce. Eso, y la veis, ya está pensándoselo. Igual funciona, ¿eh? Yo creo que sí que funciona. Bueno, no escuchabais antes porque hay cosas que la física la explica muy bien. Si uno no le da el botón del sintonizador de la radio, pues no funciona. No se escucha. Entonces estaba yo aquí hablando y ustedes a mí no me escuchabais. Bueno, también le damos las gracias a todas las personas que nos, como digo, nos escuchan. Llevamos cerca de 400 ya en Facebook, ¿eh? Cada vez más. La responsabilidad cada vez más grande. Y nos escuchan desde todos sitios. Gente por la radio, gente que se lo descarga para ir en el coche. Y bueno, pues que muy bien, ¿no? Muchas cositas para hablar hoy. Hoy no tenemos la presencia de nuestro compañero Edgar desde México, aunque nos va a escuchar, lo tenemos presente igual. Porque ha tenido un problema técnico con su PC que se solucionará, ¿eh? Ah, te lo ha dicho entonces. Sí, ha tenido escrito. Con su programa de audio. Pero bueno, que se va a solucionar. José Luis Espí hoy no está. No cobrará el día de hoy, sí, porque la justificación no es justificable. Se ha ido al teatro, eso no es una justificación. Que no. Pero no llega a sedición, no llega, ¿no? No, a sedición no, por ahora, ¿no? No, digo yo que aquí nuestro señor presidente podría establecer un decreto. Podríamos. Y militarizar el servicio. Yo, en cierto modo, si eso yo lo hubiera hecho hace 10 años, no hubiera tenido los problemas que yo hubiera tenido hasta uno hasta hoy. No me deis idea. Pero bueno, es que usted nunca ha sido, bueno, presidente en funciones ha sido alguna que otra vez, pero sí, no tuvo usted los arrestos necesarios para ese decreto. Porque yo cada vez es que esto es historia de los anales de la agrupación. Sí. Una agrupación totalmente pacífica, donde nunca ocurría nada, solamente mirábamos el cielo. Y cada vez que se iba el presidente pasaba algo. Cada vez que se iba el presidente, como sabías, de Alicante, se iba afuera, sí, se montaba unos pollos que era. O sea, que la disciplina era, sí, él, ¿no? Era vicepresidente, un cargo súper guay, porque sí, no sí, porque es un cargo nada, florero. Pero le caía el marrón todos los años. El vicepresidente es un cargo florero, porque no hace nada, pero queda muy bien, soy vicepresidente y tal, ¿no? Te da la mano. Pero hijo mío, cuando se iba desmontaba. Así que llegó un momento que dije, se acabó, miembro raso, quiero estar tranquilo. Nunca hemos hablado, podemos hacer una pequeña introducción mientras José Luis Muñoz se prepara los exoplanetas, ¿eh? Pero nunca hemos hablado de que una agrupación astronómica, aparte de disfrutar de la astronomía, que es su principal objetivo, también tiene una parte un poco no, feísima. Uy, le voy a quitar el volumen al ordenador. Una parte feísima que es la dedicada al papeleo. ¿Al? Al papeleo. Ah. Por ejemplo, aquí en España, no sé en otros países, supongo que igual, si te constituyes en asociación tienes que crear unos estatutos. Luego hace unos 3 años, 4, ¿no? Hubo un cambio de la ley sobre asociaciones, sí. Hubo que renovar los estatutos y no veas, ¿eh? Un rollo. No veas tú ahora iba a decir al gobierno civil. A la delegación del gobierno, que es, como tengo una edad ya, a la delegación del gobierno. Ahora, estos estatutos, este artículo no se adecua a la Constitución en este punto, tiene usted que cambiarlo. Lo llevaba otra vez. Bueno, ahora resulta que este artículo con el Estatuto de Autonomía en este punto usted debe de cambiarlo porque, cocha, de locos, ¿eh? Eso te quema, ¿eh? Eso al final hay que decirle, oiga usted, ¿me da usted uno y yo se lo firmo? Claro. No, o por ejemplo, el hecho de lo que estáis haciendo ahí, organizar cualquier acto, también te quema, ¿no? Porque tienes que reunirte con gente, claro. Tienes que, como sea algo que tengas que gastar dinero, es peor todavía. Otro que ha sabido hacerlo bien ha sido el señor Lito, que está ahí muy callado. Tenía el puesto más desagradable, se lo ha dejado ahí al amigo Joaquín, y Lito ha pasado a un puesto más reconocido, más no más cómodo, pero más reconocido, y el malo de la película se ha convertido ahora en Joaquín Barroso, que es el tesorero. Pero a mí me gusta eso de ser malo de la película. Por cierto, quedan 15 días. Para dejarse caer de nuevo. Es otro... Uy. Te ha venido de dulce. Que no se olvide alguna cosa interna de la agrupación. Que eso de esto. Pero que es un cargo... Pero hay que hacerlo, o sea, alguien tiene que hacerlo, y si nadie da el paso, pues sí. Esto se iría al garete. Sí, pero me refiero que hay que hacerlo, pero ha sido tú el que ha dicho que sí. Pues yo no hubiera dicho que tesorero nunca, ¿eh? Porque encima es un puesto que te hace trabajar, Y encima bajo sospecha. Siempre habrá alguien que dirá, mete la mano aquí, poca mano va a meter, porque... No, viene con muchos trajes últimamente, Joaquín. Y después, además, sí, que por mucha voluntad que ponga, como no te cuadren los números, encima lo pones tú. Hombre, esto está claro. Feo, feo. Pero bueno... No, hasta ahora no ha habido nunca problema, pero Lito... yo me acuerdo de yo tampoco tuve, ¿eh? No. No estaba hablando de que... No, pero... Yo tampoco tuve problemas de cuadre, de balance, no, ni... Pero sí, no problemas, sino de situaciones desagradables, sí, sí, de tener que ir detrás de la gente como si fuera un limonero. Oye, págame, ¿no? Eso tampoco lo... Es como el presidente de una comunidad de vecinos, ¿no? Aquí no, aquí hay que nombrar un administrador apostólico. Yo yo recuerdo una época que tuve que llegar a un estado de excepción. Sí, sí. Ponerse serio, sí, porque sí. Amenazar, ¿qué pasaba aquí? Que mandar señores de negro y... sí, porque un año que fue mortal, pero bueno, o sea, con mi mano derecha aquí ha cambiado la cara por curiosidad, para tiene que la cara más, no sabemos, más seria. No sé si vamos a crear un conflicto con las otras agrupaciones de España o del mundo. ¿Cuánto se paga en esta agrupación? Pues pagamos la friolera de 20 euros anuales. ¿Y se va a subir este año? No ha habido junta, no se ha decretado, no se ha dicho nada, con lo cual se supone que vamos a seguir. Además, estamos en crisis. Lo más irónico del tema es que cada vez que se plantea en un punto de una asamblea ordinaria o una asamblea de junta directiva subir la cuota, hay alguno que protesta. Bueno, o sea, es que eso es lo más... Yo he tenido debates en mi comunidad de vecinos por subir un euro y horas sí, debatiendo. Sí, pero... Señora, si tiene usted ahí un paquete de tabaco que vale mucho más, ya, vamos a ir dejando ya. Pero yo te digo una cosa, yo estoy en otras asociaciones y lo normal en Jerez es que se paguen 6 euros al mes. Ahí lo dejo. La verdad es que tampoco tenemos unos gastos fijos así que tengamos que hacerle frente. También hacemos derrama algunas veces. Sí, claro, si queremos comprar algo y no hay suficiente dinero, pues bueno, pues se hace una derrama y tratamos de ponerlo entre todos y ya está, ¿no? El vulgo vaquita. Una vaquita aquí. Así ha funcionado bien. Los grandes desembolsos han sido por ahí, por ese método, y la gente no ha puesto inconveniente cuando se le mete por los ojos o se ve la oportunidad, o que es una cosa que de verdad hay que aprovechar. Nadie, la verdad, es que se ha echado para atrás en el tema de la derrama extraordinaria. Bueno, pues vamos al grano, a lo que nos interesa. Antes de que hable José Luis Muñoz, yo le voy a decir una cosita. Te decía, yo creo que ha llegado una noticia. Y ahora mismo, de Europa Press, dice, hallado un cuarto planeta en el único sistema planetario captado en imágenes, a 129 años luz. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto y fotografiado un cuarto planeta gigante en el único sistema planetario del que existe constancia fotográfica fuera del sistema solar. Yo tengo aquí la foto, la estoy viendo, luego si queréis verla, buscáis la noticia en la página de Europa Press, ahí viene. Los astrónomos dicen que este sistema planetario se asemeja a una versión gigante del nuestro. Y esta investigación se publica, lo podéis encontrar también, en la versión online de la revista Nature, Nature, para los amigos. Sí. Además de tener cuatro planetas gigantes, ambos sistemas también contienen dos cinturones de escombros compuestos de pequeños objetos rocosos o cubiertos de hielo, con una gran cantidad de partículas diminutas. Nuestros planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues son parecidos a estos, dice. Orbitan este planeta recién descubierto, conocido como HR8799E, mediante el telescopio Keck de Hawái, orbita a una estrella brillante llamada HR8799, que se encuentra a 129 años luz de la Tierra y es apenas visible a simple vista. Más o menos dice esto. Y como siempre, me quejo de la información periodística, porque ¿qué trabajo le costará al periodista preguntar en qué constelación se encuentra esa estrella de nombre raro? ¿Qué trabajo cuesta ponerlo? Porque si te dice la estrella HR8799, yo qué sé dónde está. HR es un catálogo impresionantemente extenso. Entonces, pues, no se puede saber por el número por dónde anda. Pues, imposible. Supongo que mejor buscando en internet se podrá encontrar. pero qué trabajo te cuesta poner la noticia en la constelación de Sagitario. Venga, pues ya sabemos que en el hemisferio norte lo podemos ver. Uh-huh. ¿Vale? Y con esto, José Luis Muñoz nos iba a hablar de planetas exosolares. ¿No? Eso es. Exoplaneta. ¿Puedo hacer un inciso antes de empezar con el...? No, exosolares, ¿verdad? Antes de que José Luis nos deleite con su exposición, vamos a hacerle un poquito de publicidad, ¿no? Ya puesto, vamos a... Señor presidente, haga usted los honores. Bueno, pues ya está ultimado todo, casi preparado para nuestro primer curso de iniciación a la astronomía. O otro inciso, os voy a mandar un saludo que ni lo vaya a creer. Ah, vale. De Pablo Luis Fernández Lucas. Dios. Sigue desde vivo ese hombre. Por favor. Desde Madrid que nos está hablando. ¿Desde Madrid? ¿Está hablando encima? No, que nos está escribiendo a través de Facebook. Digo, increíble, ¿no? Si ese hombre es que... Vale, vale. Pablo es un compañero nuestro, médico, que está haciendo el MIR ahora en Madrid. Estuvo mucho tiempo con nosotros aquí. Sí. Y creíamos que habíamos... Miembro activo de la agrupación durante muchísimo tiempo. Y que colaboró aquí en el programa. Y que te echamos de menos... ¿eh? Venga. Pues a lo que iba. Que se... Ya tenemos ultimado el primer nuestro primer curso de iniciación, promovido por que hemos adquirido muchos socios nuevos, que tenemos las viejas glorias, casi el deber, o casi el deber de formarlos, y entonces, pues unido a los nuevos, con los que se apunten, que lo conozcan, aquí tenemos el primer curso de iniciación a la astronomía. Está preparado para 3 viernes consecutivos. Lo hemos decidido que sea luna cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. El curso va a consistir en unas charlas en principio en un aforo, esperemos que sea que se nos quede pequeño, que eso querrá decir que hemos tenido éxito. Seguido de una observación astronómica en nuestro lugar de observación habitual, en la finca La Gitana, en la carretera que va de Jerez a San Lucas, ¿no? Pues las fechas concretas son los viernes 21, 28 y 4, 21 y 28 de enero y el 4 de febrero. Cada día habrá dos conferencias o dos charlas, no vamos a poner el título de conferencia todavía, seguido, digamos, de esa observación nocturna ya más tarde. El primer viernes estará dedicado a, se ha titulado simplemente ver, y las dos conferencias serán introducción a la astronomía. Lo tengo aquí a mi izquierda, el ponente, Joaquín Barroso. En la segunda, el universo, estructura, sistema solar, constelaciones, cielo profundo, o sea, todo. que el ponente será Marcos Montes de Oca. El segundo viernes se titulará así como Comprender lo que se ve, que constará de la charla de orientación astronómica, en que se explicarán los términos de orientación, cenit, nadir, movimiento celeste, uso de planisferio, etcétera, que lo dará nuestro compañero Abelino Sainz, y instrumentos astronómicos, uso de prismáticos, telescopios, programas y observación solar, que lo dará nuestro experto, entre comillas, de instrumentos, José Luis Espí. Y el último viernes, que se titula Disfrutar de una salida planificada, tendrá dos conferencias dadas por el más pesado de toda la agrupación y el que las hace interminable, aquí el que os habla. La primera será Astronomía Profesional Hoy, en que daré un poquillo un perfil de lo que se hace en astronomía profesional hoy, en qué campo están vigentes, qué es lo que se trabaja, y la más importante, astronomía amateur, que es qué es lo que hace, qué es lo que podemos hacer los amateurs, los aficionados, por esta ciencia un poquito más seria. Entre ellos, pues hace un programa de radio bastante bueno, como el que se hace aquí, pero se puede hacer más cosas y de eso hablaré. El lugar será una asociación de vecinos cercana y el precio, pues, será para socios de Magallanes gratuito, para socios de la asociación de vecinos serán de 10 euros y para el resto de inscritos serán de 15 euros. Se dará en la asociación de vecinos Los Zodiacos, barriada La Milagrosa, calle Cáncer, número 1. Las charlas serán de 19 a 21 horas y las salidas de observación a partir de las 10, hasta que el cuerpo aguante. Un momentito, que tenemos una llamada de teléfono, ¿vale? A ver, sí. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿te escuchamos? Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí, algo. Pues buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Sabéis quién soy? Sí, ahora sí. Creo que usted se dedica a la medicina. Eso es, ¿no? Y está usted vivo, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Claro, ya ves tú, digo, y tenía que saludaros, que hacía ya mucho tiempo no sabía de vosotros. Desde luego que sí. Pero años. Dice, no les diga nada para la sorpresa. Yo ya había avisado que estaba hablando contigo a través del Facebook. Qué poca vergüenza. ¿De quién? Bueno, ¿y qué? Muy bien. ¿Qué tal a todos vosotros? Pues la agrupación, mira, pues si escuchas el programa por internet, que si no lo escuchas para darte un palo en la cabeza, pues viendo popa a toda vela. Hombre, claro que sí, ya se nota, va muy bien montado todo, la página y demás. ¿Cuándo vas a venir aquí? Pues quiero ir para Navidades. Pues el próximo jueves es el último programa, nos vamos de vacaciones. Ah, bueno, entonces no me coge por allí, pero intentaré estar para Reyes y toda esa parte que sí. Venga, pues a ver si te viene un día. O mira, tenemos colaboraciones desde México. Si se hace desde México, tú lo puedes hacer desde Madrid. Hombre, claro. Tengo pendiente esas crónicas que dije hace tiempo ahí. Pues ahí está. Sí. Las crónicas getafense. Exacto, crónicas desde Getafe, astronómica. Pues sí, aquí hay mucho que contar también. ¿Cómo va ese cielo de Madrid? ¿Se ve algo o no? Bien, bueno, tú sabes, aquí en la parte esta de aquí un poco más que en el centro de Madrid, ¿no? Pero sí hay sitios cerca de la sierra que tienen un cielo muy bonito. Sí, ¿no? Sí, sí. Y que no te dejen, está apartado del fogonazo de Madrid y se ve bien. ¿Y por el planetario, te has pasado o no? Sí, sí, sí, he pasado. ¿Y qué? ¿Cómo te ha parecido aquello? Muy bien, muy chulo. Está bien, ¿no? Es impresionante, sí, sí. Uh-huh. El parque en el que está es muy chulo, uh-huh. Y más, sí. Bueno. Y nada. ¿Y pues, tu señor padre, que también era compañero nuestro, qué hay de él? Mi señor padre, lo que pasa es que ahora trabaja mucho. ¿Que trabaja mucho? Con la crisis que hay, se trabaja menos. Pero es que tiene unos turnos de estos que está hasta allí por, no sé, muy tarde, sale muy tarde. Ah, bueno, pues por ahí. Mi madre también está harta porque no lo ve apenas. Bueno, vamos a perdonarlo por ahí. Va bien, pues, sí. Mándale saludos también. Claro, hombre, yo se lo digo. Cuando lo llame esta tarde, esa noche, se lo digo. Bueno, Pablo, pues venga. Pues nada, chicos. Nos alegramos de oírte. Encantado. Igualmente, vale, un abrazo a todos y a ver si puedo llamar más veces. A ver, venga, cuando nos vemos. Venga, un abrazo, ahora, Hasta luego. No te olvides de saludar a tu padre. Eso es, venga. Venga, hasta luego. Adiós. El compañero Pablo es que ha estado muchísimo tiempo. Un momento, voy a bajar el altavoz. Uh-huh. Sí. Pablo es que lo conocemos desde que era un retaquito, vamos, de 13, 14 años. Lo conocimos llevamos unos telescopios a una planta de un instituto, al Álvaro Núñez. Estaba de alumno, terminando bachillerato. Le gustó y se metió en la agrupación. Si no recuerdo mal, creo que fue nuestro primer socio menor de edad. Sí, o sea, que es muy muy común en otras agrupaciones, que los pequeños se apunten, y aquí estábamos muy escasos y creo que fue el primero. Que entró en una de aquellas crisis vacacionales donde el presidente no estaba, ¿te acuerdas? Un follón de correos que había. Sí, el follón fue por el Club Nazaret. Sí, que precisamente. Vino el padre y dijo, ¿dónde se ha metido mi niño? Y ya luego le explicamos que no. Y luego estuvo mucho tiempo aquí en el programa, tanto su padre como él, padre experto en temas de aviones y cosas, y ya aporta muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, ahora hizo la carrera de medicina, se ha ido a hacer el MIR, está en Madrid. A ver si algún día vuelve. ¿Habéis terminado la noticia? Sí, ya justo me dejaste el tiempo suficiente para terminar, ¿no? De todas maneras, eso lo repetimos el... Sí, lo repetiremos porque... Y oye, ¿para qué día es el primero? 21 de enero. ¿Hacemos una cuña? Decir también que está abierto a todo el mundo, o sea, que no está cerrado a los socios de Magallanes, sino que todo el mundo que quiera puede inscribirse. Eso sí, el aforo es limitado, con lo cual, si están interesados, que cuanto antes lo digan, mejor. Pues... Y para inscribirse en el curso, la forma más correcta sería mandarnos un correo a curso@aamagallanes.es o bien en el local de la propia asociación de vecinos, que se acercaran por allí y lo dijeran, ¿vale? Y ya allí le dirían cómo, qué es lo que hay que hacer y demás para apuntarse al curso. ¿Vale? El curso, otra cosita, que el curso es básico, de iniciación, que es para empezar desde cero. Trataremos de que sea conocimiento desde cero. Entonces, que no se arrugue nadie porque le guste la astronomía, pero no sepa. O sea, que está precisamente indicado para ello. Pues hay que hacer dos cositas. Una, propongo, hacer una cuña a la radio. Otra, me la mandáis, se manda a Participación Ciudadana del Ayuntamiento para que desde ahí se envíe. Como a mí me llegan actividades de muchísimas asociaciones de estos seres, se manda ahí y se llega a todas y difundirlo, ¿no? Pero eso sí, hacerme un texto que dure 2 minutos con una musiquita para anunciarlo aquí en la radio. Se puede hacer. Habéis comentado que en las tres sesiones hay observaciones. Sí. A la intemperie. Sí, el tiempo. Las tres sesiones, dependiendo de lo que se trate, a lo que esté dedicada cada sesión, se ve unos objetos determinados. Eso es. Y está planificado para que los viernes de, como dije, de menguante nueva y creciente, estén adecuados para lo que se vaya a ver. O sea que los tres viernes, en principio. Siempre esto, si el tiempo lo permite, si el tiempo no lo impide, la gubernativa. El sitio está clarificado que podemos ir sin problema, pero como siempre, esto es invierno. Claro. y ya hemos tenido que suspender la observación del mes de nuestra interna del mes de diciembre por el mal tiempo, o sea que no es de extrañar que pudiera ocurrir. Que tanto por probabilidad alguna de las tres se puede hacer, pero también por probabilidad también alguna de las tres se tenga que suspender. Y eso ahí no podemos... Importante recordar esto y puntualizarlo porque, digamos, tiene dos partes cada jornada. Tendría una parte teórica, y una que parte teórica. Y después una parte práctica. Sí, además, que vamos a disfrutar después también de irnos al campo. Sí, además está pensado para que se observe lo que se observe ese día... Coincida sea, con la exposición. Sea que tenga que ver con lo que bueno. Se ha explicado. Así que se refuerza tanto teórico como práctico el conocimiento o lo que se aprenda ese día, esa jornada, ¿no? Esa es la idea. A ver si funciona. Hombre, para los que estamos lejos las mentes tema... elucubramos esta estructura, a ver si funciona. Es un poco liosa porque llevar a la gente a un sitio de observación nocturna fuera de la ciudad... tiene sus problemas logísticos, pero vamos a ver si tenemos éxito. Bueno, hay coche, ¿no? O sea que, ya. O sea que... El programa lo veo muy bien, sobre todo para los que no tenemos ni idea, a mí me parece que está es muy atractivo y coherente, ¿no? Siendo además, un programa introductorio. Además, los ponentes están muy adecuados a su cada uno en su rama fuerte y espero que resulte, vamos. Seguro que sí. Bueno, pues dicho lo cual, don José Luis, venga. Todo vámonos. Suyo. Bueno, pues hoy quiero hablar de los exoplanetas o planetas extrasolares. Los planetas extrasolares son planetas que orbitan otra estrella distinta del Sol. Hasta hace muy poco no se sabía de su existencia, hasta aproximadamente los principios de los años 90, que fue cuando se empezaron a descubrir planetas en otras estrellas, ¿no? La dificultad que tiene la localización de un planeta en otra estrella es clara. Si una estrella se ve como un punto pequeño en el cielo nocturno, pues imaginaros un planeta que no tiene luz propia, tiene que estar reflejada, tiene que verse la luz reflejada de la estrella madre en él, y la diferencia de tamaño es tremenda, ¿no? Antes, Alfonso habló de un sistema planetario de 4 planetas que son fotografiables, por así decirlo, que se pueden ver ópticamente. Estos son casos extraños y normalmente se dan en sistemas planetarios donde los planetas son muy grandes y están muy separados de la estrella madre, por así decirlo, y además tiene una temperatura bastante alta, por lo cual puede ser fotografiado en el rango de del infrarrojo, que es más fácil de localizar que cuando se fotografía, cuando se observa en el rango de la luz visible. Ya Giordano Bruno habló de la posibilidad de que hubiera otros planetas en otras, o sea, hubiera sistemas planetarios en otras estrellas allá por el 1584, o sea, que no es una idea nueva. Incluso el propio Isaac Newton, en el famoso Principia, habla de la posibilidad de que otras estrellas tuvieran también la misma composición o la misma estructura planetaria que el Sol, ¿no? Él dice, y si las estrellas fijas son los centros de sistemas similares, todo ello se construirá de acuerdo con un diseño similar, indicando que los sistemas planetarios en otras estrellas tendrían más o menos la misma estructura que se observa en el Sol, ¿no? Actualmente se han detectado ya alrededor de 500 planetas alrededor de estrellas relativamente cercanas. Lógicamente es más fácil localizarlo en estrellas más cercanas que en estrellas más lejanas. Entonces las estrellas a las cuales se le han asignado, vamos, se le han localizado planetas, están dentro de un círculo, un radio de 300 años luz, más o menos. Hay algunas más lejanas, pero la mayoría están en esta zona cercana, que podríamos decir que en el jardín de la casa, vamos, muy cerca, están muy cerca estas estrellas. Gran parte de los planetas, ya como dijo Alfonso, gran parte de los planetas extrasolares son gigantes gaseosos del tipo Júpiter o mayores incluso. Hay algunos que tienen tamaño de varias veces el tamaño de Júpiter, porque ya planetas mucho mayores ya serían estrellas enanas o marrones, porque ya llegaría a un tamaño que produciría la fusión nuclear en su núcleo a fuerza de tamaño, tendrían ya la presión suficiente, el helio y el hidrógeno en su núcleo para iniciar la producción de la energía nuclear. La mayoría de estos planetas hemos dicho que son grandes, del tipo de Júpiter, y además tienen una órbita muy cercana, o sea, son planetas que están rotando, no como los planetas, los grandes planetas gaseosos del sistema solar, lejos del Sol, sino más bien muy cerca del Sol. Y eso se debe a que es más fácil detectarlo, ese tipo de planetas, a causa del tirón gravitacional que producen a la estrella madre. Por eso fueron los primeros que se han identificado. Los exoplanetas se nombran utilizando el nombre de la estrella madre y después añadiéndole una letra pequeña, una letra minúscula, detrás del nombre, empezando por la B. Así hay en un sistema planetario, o sea, una estrella que contenga varios planetas extrasolares, pues el primer planeta que se localiza se le llamaría con el nombre de la estrella y la letra B minúscula detrás. Y así la C, la D, hasta donde llegara. Actualmente hay varios proyectos en marcha de localización de exoplanetas. Las dos misiones más importantes son la europea COROT y la norteamericana Kepler. Últimamente ha llamado mucho la atención el descubrimiento de un planeta, la estrella Gliese 851, perdón, 581, que por la posición que tiene en el en la órbita alrededor de la estrella, que es al parecer una enana roja, podría tener agua líquida en su superficie, puesto que está en la zona habitable, en la zona donde la temperatura es lo suficientemente alta para que el agua no esté congelada o no esté evaporada, como pasaría en otros planetas más cercanos al Sol, ¿no? Al parecer, la distribución de los planetas grandes gaseosos y de los pequeños planetas rocosos en las estrellas que se han podido estudiar es bastante parecida. Se piensa que es bastante parecida a la que se da en el sistema solar. Lo que significa que se puede estimar que en nuestra galaxia hay al menos 100 millones de planetas del tamaño similar a la Tierra. O sea que no es una cosa extraña que encontremos planetas muy parecidos a la Tierra o en los que se den condiciones similares a la Tierra en cuanto a habitabilidad. También parece probable la existencia de grandes lunas orbitando planetas gigantes. Como hay un ejemplo muy, muy bonito en la última película de James Cameron, Avatar. Avatar se desarrolla en una luna de un gran planeta gaseoso. O sea, no sería un satélite. O sea, sería un satélite del planeta, no un planeta en sí. Y sería habitable, ¿eh? En esa película se ve un ejemplo de esa posibilidad. O sea, que no tenemos por qué buscar planetas, sino incluso en lunas podría haber capacidad de desarrollar vida, ¿eh? Siempre que el planeta este estuviera en la zona habitable, que se llama, en la zona que no está ni demasiado caliente ni demasiado fría con respecto a la estrella matriz. Eso básicamente lo que puse en mi artículo de la página web. Dejé también al final del artículo, pues, una para hoy, la explicación de cómo se detectan los planetas extrasolares, ¿no? Hay muchas formas, pero las tres principales son, pues, la detección visual directa, que es la que en principio ha comentado Alfonso, que sería fotografiarlo, ¿no? Pero esto tiene una gran dificultad, ¿eh? Porque hay que separar la luz emitida por los planetas de la luz emitida por la estrella, que es la que opaca cualquier luz que emitan los planetas. Entonces se dan casos muy especiales y se han detectado muy pocos planetas por esta técnica. Básicamente son planetas, como dije, gigantes, que tienen una alta temperatura. O sea, pueden pasar, por ejemplo, en sistemas planetarios jóvenes, en los que los planetas están todavía enfriándose y por tanto emiten en infrarrojo gran cantidad de energía y por lo tanto pueden ser detectados por las cámaras o por los telescopios ópticos, ¿eh? El segundo mecanismo de localización sería por el cambio de la velocidad radial de la estrella. Todas las estrellas, todos los astros del universo están en movimiento, unos con respecto a otros, a mayor o menor velocidad. Cualquier estrella que observemos está o bien separándose de nosotros o bien alejándose de nosotros. Tiene una velocidad radial. Entonces, se puede medir esa velocidad a través de usando el famoso efecto Doppler, que es con lo que se puede medir, por ejemplo, la velocidad de alejamiento de las galaxias, con lo que se ha podido constatar la expansión del universo, ¿no? Mediante el desplazamiento al rojo que se da en la galaxia lejana, pues midiendo con mucha precisión ese cambio de velocidad de alejamiento o bien de acercamiento, porque hay algunas estrellas que pueden incluso tener movimiento de acercamiento al sistema solar, pues cuando una estrella de este tipo tiene un planeta alrededor, pues el tirón gravitacional del planeta hace que la velocidad con la que se desplaza con respecto a nosotros varíe ligeramente y esa variación sea periódica, con lo cual se puede medir el periodo de giro del planeta alrededor de la estrella y de ahí derivar, pues, su tamaño, su distancia. Mediante esta técnica se han podido detectar, pues, grandes planetas con órbitas cercanas a la estrella. El tercer método que se usa para localizar, principal, porque hay algunos otros que no voy a comentar porque son más técnicos y más difíciles de explicar. El tercer sistema sería el sistema del tránsito. O sea, lo que se mide es la ocultación, el eclipse que produce un planeta cuando pasa por delante de la estrella madre. Se puede medir el cambio de la luminosidad que se produce en nuestros telescopios y mediante esa medición de ese cambio se puede derivar, pues, el tamaño del planeta y su periodo de órbita. Claro, eso requiere que el planeta, la estrella y la Tierra estén en línea, con lo cual no se pueden observar en muchos casos, pero lo suficiente como para poder detectarlo, ¿eh? La mayoría de los exoplanetas que se han detectado, como hemos dicho, son de masas elevadas y se han usado estos tres tipos de métodos de detección. De todas maneras, la investigación exoplanetaria no ha hecho más que empezar y por lo que vemos, nos abre muchas posibilidades de que existan muchos planetas, como dije antes, en la galaxia, con lo cual las posibilidades de vida en ellos se multiplican. Y esto es todo. Quería, que estábamos con el tema, que cada uno de esos métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El método primero óptico tiene la ventaja de constatar fielmente, una vez que se ha detectado, que es un sistema planetario. Los otros dos son métodos indirectos que después necesitan una comprobación posterior. Si se mira ópticamente ya se sabe que está ahí, o sea que no hace falta más. Pero medir los parámetros tanto del planeta como de la radio de la órbita y todo eso ópticamente tiene muchos problemas porque los planetas están muy pegados desde el punto de vista de los que nosotros los podemos ver con la estrella madre, ¿no? Entonces es tiene un hándicap muy grande ese método, y que hay muy pocos planetas muy pocos sistemas planetarios que estén a la distancia tan pequeña de la Tierra como para que sean ópticamente visibles, ¿eh? El segundo método, que es el del tirón gravitatorio, tiene el hándicap de que descubre muy bien planetas muy masivos cerca de estrellas, pero en cuanto a ese planeta, aunque sea masivo, esté lejos, esté orbitando lejos, que por ejemplo nuestro sistema solar, el más masivo, tiene una órbita, digamos, mediana o tirando lejana a la estrella, este método es complicado. Medir tirones gravitatorios de planetas lejanos que orbiten lejos de la estrella tiene mucho, se requiere mucha precisión. Y la ventaja de este método es que si se consigue la suficiente precisión, todos los planetas son detectables. No hay problema, como en el óptico ni con el tercero. El sistema de tirón gravitatorio es efectivo al 100%. Todos los planetas tiran de la estrella, en mayor o menor medida, pero todos tiran. Entonces, si es posible medir ese tirón, pues se detectan todos. Y el que es el fallo gordo, o sea, el hándicap mayor del tercer método, que es el del tránsito, que nada más que detecta los planetas que tienen su eclíptica, o sea, su plano orbital, que es paralelo a la línea de visión, o sea, que coincide con nuestra línea de visión. Ahí se escapan muchísimos sistemas que es que estamos mirando en una dirección del espacio, en un plano. Tenemos infinitos planos. El plano orbital de la estrella con sus planetas puede tener cualquier orientación. Ahí estamos con el hándicap, estamos mirando una orientación única. Entonces ahí se escapa muchísimo. Pero sí es un método muy fiable. Es de hecho tan fiable que si se detecta por el segundo método, por el de efecto Doppler, o sea, variación al azul y al rojo periódico, es necesario, ya se ha estipulado que es necesario que se confirme si es posible, si tuviera el plano orbital en línea, la confirmación es por el otro método, o sea que es tan fiable que sirve de confirmación cuando no es posible ópticamente, o sea que ahí estamos jugando con esos tres métodos. Y lo último que me lo han comentado en el máster es que se está montando un sistema de detección para conseguir ampliar por 10 el rango del efecto Doppler, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos una escala que por debajo de un tirón, por debajo de un movimiento de oscilación de la estrella no se ve, no tenemos instrumental necesario. Pues ya está hecho, está en construcción y falta el lanzamiento de una sonda que con un telescopio espacial especializado en búsqueda de exoplanetas que multiplicará por 10 la resolución del efecto Doppler y por lo tanto no multiplica por 10 los planetas, sino por mucho más. Así que en un futuro, o sea, se ha visto que ese es un sistema que tiene mucho futuro, así que probablemente sea el sistema del futuro, ya próximo, para la detección de planetas. Una duda, o sea, has comentado que el tirón gravitatorio se detecta por medición del efecto Doppler, ¿no? Sí. Por la variación del color de la luz. Primero, cuando el planeta está en tu línea de visión, sí, el planeta está tirando hacia ti de la estrella. Su luz se pone azul. Se aumenta la frecuencia. Se desplaza al azul. Una fracción, pero es detectable. Y periódicamente, porque el planeta gira periódicamente, ese mismo desplazamiento lo tiene hacia el rojo cuando está en la línea opuesta. Yo me planteo si esa estrella tiene varios planetas, con un sistema planetario como el nuestro, por ejemplo, que tenga pues 8 o 10, esas variaciones están producidas por todos los planetas. Exactamente. Si tiene resolución suficiente, sí, puedes descomponer esas variaciones. Esa curva de luz que te salga, que es periódica, que es en los subperiodos de los planetas. Ya. Si tiene la suficiente resolución. Eso es muy complicado. El método es por refracción, ¿no? O sea, ¿cómo se mide ese? Verá, tú, me voy al método de medida de la variación que se experimenta en la frecuencia por el espectro, se saca el espectro. Se hace un espectro de referencia en el laboratorio, donde se colocan los colores, dónde están, en qué posición, y se mide el espectro de la estrella durante un periodo determinado. Si se ve que tiene oscilaciones, primero, que tenga. Segundo, que las tenga periódicas, porque puede tener oscilaciones porque una estrella vecina le haya pegado un tirón y ya está. Pero si tiene oscilaciones primero, que hay que descartar muchísimas que no tienen. O sea, que las tienen, pero fijas. O sea, las estrellas, el efecto Doppler, mire, es variación de velocidad con respecto al observador. Al observador. Todas las estrellas, como ha dicho José Luis, o se alejan o se acercan. Entonces, todas van a tener un corrimiento hacia el rojo o hacia el azul, pero fijo. En cuanto lo tiene periódico, ya estamos en... ¿Y cómo medimos ese corrimiento? ¿Qué aparato se emplea? Una red de difracción, porque antes se hacía por prisma para descomponer el color. Ya la prisma ha pasado a la historia. Ya se hace una red de difracción. Esa red de difracción hace igual que un prisma, te descompone en colores, y con ayuda de un micrómetro, de que se mide una regla micrométrica. Supongo que electrónica, ya, claro. También claro. Electrónica. Se mete en el ordenador la posición teórica de cada color y se meten en sucesión de imágenes, supongo, en plan película. Ajá. Los espectros tomados cada cierto tiempo, y si se ve, si el ordenador detecta un desplazamiento micrométrico del hueco, o sea, del azul o del rojo. Sí. O de las líneas de absorción de la estrella, de las líneas de absorción, se desplazan para un lado y para otro, periódicamente ya está. Y a partir de ahí, calculotes de eje mayor, tamaño relativo, masa, ya eso es astrofísica, saber primero la masa de la estrella, y dependiendo la masa de la estrella, si se desplaza una cantidad determinada, se sabe la fuerza con la que un planeta teórico qué masa tendría que tener un planeta para tirar esa cantidad, y a partir de ahí sacar el eje, el semieje mayor, la órbita o la masa de la estrella. O sea, que ese detallado sería el proceso de mono, vamos, porque eso es mucho calculote. O sea, que sin el avance o desarrollo de la informática, la informática sería imposible. Tremendo. Eso pasa en otra área de la ciencia, como en el procesamiento de imágenes. O sea, como el avance que se ha producido en radiología, por ejemplo, ha sido más por el desarrollo de software que por la técnica de radar. Desde que los ordenadores son capaces de descomponer imágenes y tratarlas y analizarlas, eso ha sido un boom. Sí. O sea, en todas las ramas de medicina, ingeniería, astronomía, en todo. Sí, sí. Muy bien. ¿Ha visto lo que hacemos nosotros los mecánicos? Bueno. Encaje de bolillos. Hacemos una pausita. Venga. Y luego nos vamos listos con Saturno, ¿era? Saturno, sí. Pues vamos a hacer una pausita. Os quito el micro. Y yo tenía de fondo el Danubio Azul de Strauss. ¿Pero qué puedo poner yo por aquí, por aquí, por aquí? Pues algo que nos pegue para esta noche. Una pequeña serenata nocturna. Thank you. Bueno, ya estamos aquí en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas. Y para que Nacho López no se queje, vamos a comenzar hablando de esto. No me pongo usted cara de duda. Esta música que parece de miedo es Saturno, de Gustav Holst. Ah. Uy. Ah. Lo que pasa que, claro, el que conocéis de Gustav Holst es este. Que es Júpiter, o como me llaman por la mañana, ponme la música de Andalucía de cine. Y el señor Gustav Holst. Bueno, pues lo cambio y ponemos a Saturno, de Gustav Holst. Ahí va. Y hable usted de Saturno. Ok, Manuel. Pues hoy venía a hablaros un poquito de Saturno y en concreto de sus anillos. Saturno ha sido el protagonista más de una vez del programa. O sea, hemos hablado mucho de Saturno como planeta o de cosas que han pasado en Saturno o de la luna Titán, que está en el candelero desde hace bastante. Pero de los anillos me parecía que no habíamos hablado expresamente de los anillos, ¿no? Y bueno, aquí estoy yo he querido solventar este error porque resulta que cuando salimos al campo y o ponemos en una plantada de telescopio, Saturno es el rey de la fiesta, prácticamente. Todo el mundo se queda alucinado porque es el planeta más reconocible de la cantidad de fotos que hay de los que se pueden ver en los libros. Y cuando se mira por un telescopio, el que más se parece, digamos, a lo que se ve en una foto es cuando enseña a Saturno. Porque a Júpiter se le pierde el colorido de las bandas, a Marte se le pierde los detalles de la superficie, porque no tenemos instrumentos lo suficientemente grandes. Y ya no digamos ya de Saturno para afuera. Urano y Neptuno, aparte de que son mulaciotes, no tienen gran cosa, son un puntito ridículo, ¿no? Entonces, en planeta, o son las fases de Venus, que por el tema de las observaciones por la tarde-noche, tiene que cuadrar de que Venus sea vespertino para poder enseñar que Venus tiene una fase. Que eso sí es curioso, cuando lo conseguimos, pues la gente también se queda mirando. Pero si no, es Saturno. Saturno es el rey de la fiesta, como digo. Y entonces, pues quería. Y dentro de lo que cabe de la rey de la fiesta, pues lo es por sus anillos, ¿no? Visto lo que me ha salido del artículo, he decidido partirlo en dos, ¿vale? Así que hoy daré la primera entrega. Y el jueves que viene, si tengo tiempo, creo que sí, que está dentro de mis posibilidades, entraré la segunda parte. Hombre, entre todo eso, por no dejar las vacaciones de Navidad con el artículo por la mitad, ¿no? Así que hoy hablaré, digamos, de la evolución histórica del conocimiento que se ha tenido de los anillos de Saturno y una descripción bastante pormenorizada de los anillos. Y dejaré para la segunda entrega lo que prácticamente, vamos, a mí me suele gustar más, que es el comprender por qué se da el anillo, cómo se mantiene, o sea, su origen, su evolución si tiene, sus explicaciones, al fin y al cabo, que son muy, muy curiosas. Así que Saturno, lo sabemos, que es de los planetas que digamos históricos, lo que llamamos históricos, que se conocen desde la antigüedad. se le dio el nombre de Saturno, igual que los dos más brillantes exteriores. Uno se le llamó Júpiter, el dios de los dioses, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, y a su padre, o sea, a Cronos, según los griegos, perdón, que se me había ido, Saturno, según la mitología romana, se le bautizó desde el primer momento con este nombre, y ambos dos tenían una sorpresa en cuanto se mirara con telescopio. La sorpresa que dio Júpiter fue que sirvió nada más y nada menos para constatar el sistema heliocéntrico, porque Copérnico lo había postulado. Pero hasta que Galileo no miró y vio lunas, mundos alrededor de otro centro que no era la Tierra, no se constató evidentemente que la teoría heliocéntrica tenía aviso de ser cierta. Y Saturno, cuando Galileo apuntó para Saturno, sería uno de mis momentos de la época tener una cámara fotográfica para verle la cara, después de haber visto muchos puntos redonditos y sin haber visto Marte, haber visto el Sol redondito, la Luna con sus cráteres, hubiera impactado también. Pero cuando vio Saturno con su telescopio modesto y medio, o sea, con déficit de pulido, en fin, que tenía sus imperfecciones, Galileo lo llamó el planeta con orejas. Es porque es el primer objeto que vio que no era redondo. Y no lo vio con suficiente nitidez para observar que sí era redondo, que tenía algo más, que eran los anillos. Su primera dio dos explicaciones, digamos, lo catalogó como dijo, de que planeta con orejas, porque le vio como dos bultos a los lados. O también una suposición posterior es que era un sistema triple. Era un planeta con una bola grande, que sería lo que es Saturno, el globo de Saturno, y confundió el anillo con dos pequeñas lunas a los lados, digamos, con mucho más pequeñas, flanqueándolo a ambos lados de la imagen, ¿no? Y lo catalogó después como un sistema triple. No acertó por el tema de que no es que no tuviera capacidad de observación, sino porque la óptica no era buena. Entonces era prácticamente el primero o el segundo. Hizo tres variantes, me parece, de perfección del telescopio, y no le dio para más. El siguiente paso, después ya de este, digo que la cara que tendría que poner hubiera sido fantástica. El siguiente, que ya todo el mundo se quedó pasmado con el tema y empezaron a mirar a Saturno porque tenía algo que decir. Era sorpresivo, ¿no? El siguiente paso lo toma pocos años después Christian Huygens, el astrónomo y óptico holandés, que también pilló el telescopio muy muy al principio de su desarrollo. Este sí que le dio mejoras, cantidades industriales de mejoras. Este personaje era un óptico extraordinario y mejoró mucho el telescopio. Y fue el primero que le vio el anillo realmente como lo que era, un anillo. Le observó que era un anillo, ¿vale? Y ya empezaron a postular a ver qué demonios, que el anillo, pues sí, que era, y él ya vio que era una zona de materia delgada que rodeaba por el ecuador, por la zona ecuatorial de Saturno. El siguiente paso lo dio Giovanni Domenico Cassini. Cassini, que es muy famoso en la observación de Saturno, y hasta Huygens se creía que el anillo de Saturno era un disco sólido, y Domenico Cassini le vio el primer hueco entre ellos. Entonces ya la teoría de que era un disco sólido, digamos, macizo, digamos, pues se vino abajo, ¿no? Ya se empezó a postular que tenía estructura, que no era tan simple el tema. Se acabó, históricamente se acabó de estudiar el tema de la composición de la estructura del anillo por primero por James Clerk Maxwell, que constató que por efecto Doppler, ya que hoy estamos con efecto Doppler, constató por efecto Doppler de que efectivamente el anillo eran secciones que giraban a velocidades distintas, más rápido contra más cercana al núcleo del planeta. O sea, el anillo interior gira más rápido y el anillo exterior el que gira más lento. Y por lo tanto, tendría que haber, él supuso que habría fricciones entre ambas partes, entre las distintas velocidades, ¿no? Campbell realizó ya la medida experimental y se vio que efectivamente el anillo tenía estructura. Hasta ahí, digamos, la historia de los astrónomos que miraron a Saturno. Hubo muchos astrónomos que con mayor resolución y mayores telescopios vieron más huecos de esos subanillos, más divisiones, que ahora históricamente llevan desde entonces su nombre. Ahora veremos los nombres de los descubridores. Pero bueno, la revolución ya por encima de todas fue la que cuando las sondas, primero la Pioneer y después la Voyager y por fin la última que ha pasado, la Cassini, ha ido ya allí a ver los anillos y han sacado fotos en primer plano. Ya entonces con estas imágenes se sabe la estructura global de los anillos y desde entonces pues tiene esta clasificación. En principio se le llaman a los subanillos con letras mayúsculas latinas. O sea, tenemos, por ejemplo, están los anillos A, B, C, D, E, F, G, H y E. Termina en la E. Sin embargo, no están correlativos de interno a externo, porque hay anillos que han sido más fácil de detectar históricamente, se han visto antes, se le han dado letras primeras y después se han descubierto anillos interiores después. Entonces el orden no es el del abecedario, sino el orden sería anillo D, C, B, después está la división de Cassini, después está el anillo A, después está la división de Roche, después está el anillo F, G, F, H, G y el último el E. El anillo D empieza a 66.000 kilómetros del núcleo de Saturno, 66.000 kilómetros, y el anillo E, el más exterior, está a 480.000 kilómetros, ¿vale? O sea que empieza pues prácticamente a un radio de Saturno, porque Saturno tiene unos 60.000 kilómetros más o menos, unos poquitos menos, pero vamos. O sea que en el mismo grosor de Saturno es el que hay de hueco hasta el anillo D, que es el más interno. Y el anillo F, el anillo E, que es el más exterior, para que os hagáis una idea, está bastante más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. Son 360.000 kilómetros los que hay a la Luna, pues el anillo E está a 480.000 kilómetros. Está bastante más. La anchura en kilómetros de los anillos sería 7.500 kilómetros el D, 17.500 el C, 25.500 el B. La división de Cassini tiene 4.700 kilómetros. El anillo A tiene 14.000 kilómetros. la división de Roche 2600, el anillo F tiene, no se sabe exactamente, entre 30 y 500 kilómetros. Y después los anillos externos, que más que anillos son aros, porque son muy finos, el H, G y el E, pues entre unos 5.000 y 9.000 kilómetros. Y hay uno, el último, el E, muy tenue, pero muy difícil de observar, que tiene la friolera de 300.000 kilómetros de radio, de anchura, 300.000 kilómetros, la distancia prácticamente un poco menos de la Tierra a la Luna. La sonda, sobre todo la Cassini, que es la que ha ido más cerca, ha logrado incluso ver estructura dentro de algunos de estos anillos. Y aquí tengo como ejemplo el anillo C, la división de Cassini, y el anillo A. El anillo C está compuesta por el hueco de Colombo. Ya os digo que los que tienen nombre son astrónomos famosos que estudiaron Saturno y que se le ha conmemorado poniéndole o un hueco o un aro, ¿no? Este sería el hueco de Colombo, el aro de Titán, el hueco de Maxwell, el aro de Maxwell, el hueco de Bond, y después un par de aros que no tienen nombre, que está catalogado 1470 RS, y el hueco de Dewis. La división de Cassini, os sonará alguno de los nombres que están dentro de la división de Cassini. Hueco de Huygens, aro de Huygens, hueco de Herschel, hueco de Russell, hueco de Jeffries, hueco de Kuiper, hueco de Laplace. Ese era un perro muy famoso. Sí, un perro famosísimo. Con todo nuestro respeto al otro científico que se llamaba igual que el perro. Sí, Kuiper. Es que a nosotros nos llega más cercano el perro. El perro de nuestro amigo Dawa. Dawa, efectivamente. Pues el hueco de Kuiper está en Saturno. Y los tres últimos, hueco de Laplace, hueco de Bessel y hueco de Barnard. Como veis, astrónomos ilustres todos. Y el anillo A tiene dos huecos. Tiene el hueco de Encke y el hueco de Keeler. Voy a describir un poquito cada anillo porque tiene características diferentes. Entonces, como para que os hagáis una idea de lo que es de lo que son los anillos y la maravilla que son, os he hablado de 300.000 kilómetros de anchura, de 60.000, de 7.000. Pero ¿y de anchura? ¿Cuánto miden los anillos de ancho? Pues entre 5 y 10 metros solo de ancho. Que una cosa que está a 1.200 millones de kilómetros refleje la luz y tenga una anchura, refleja la luz a una potencia tan grande como el propio disco de Saturno, y que tenga una anchura de 10 metros como mucho, es para mí es asombroso. Lo primero es que ya te quedas como diciendo, ¿esto cómo puede ser? Con esta anchura tener ese brillo. Pues lo explicaremos el jueves que viene. Una pregunta. Antes de seguir, ¿sí? Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Has dicho que los anillos, cuanto más exteriores, más lento es su su giro, su velocidad. Sí, claro. Entonces, como le obedecen a la ley de Kepler. Entonces, igual que el planeta, digamos, el que más rápido gira, ¿sí? Y después, según me voy alejando, más lento cada vez, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y cada anillo se mueve como un único? No. ¿O cada anillo a su vez tendrá zonas más rápidas y más lentas? Exactamente. ¿No? En un grosor pequeño, digamos de decenas de metros, todos giran a la misma vez, pero en cuanto ya esa escala lo sube a centenares de metros, ya el que va por fuera gira más lento que el que va por dentro. Es según la escala. Si tú tomas la escala suficientemente corta, todo gira a la misma velocidad, o no aprecias la diferencia. Pero en centenares de kilómetros, claro, o en decenas de miles de kilómetros, evidentemente. Que no hay roces entre los anillos realmente, porque cada partícula va orbitando a una velocidad dependiendo de su distancia. Sí, entre anillos no hay roces. Hay roces entre las partículas del anillo. Ya hablaremos. Supongo que hablaremos de la composición, ¿no? Sí, sí, eso, por supuesto. ¿Y quedará con hueco un anillo para Belén Esteban? Porque con tanto personaje. Con tanto personaje famoso, ¿no? Pues sí, pero no sé, no, si pasa alguna nave tan cerca como la Cassini y descubre mucho más, pues nada, pues la princesa del pueblo. Pero tú qué quieres, ponerle el nombre o mandarla allí. A lo mejor los segundos, ¿eh? Buscarle un hueco allí. Bueno, pues vamos a ver más o menos rápidamente las características de cada anillo. Y dejaremos las preguntas en el aire para el jueves que viene. El anillo D, que es el más interior, fue descubierto por la sonda Voyager. Es muy tenue y mediciones hechas con la Cassini han descubierto que es una sucesión de aros muy juntos. Lo más peculiar es que no están sobre un plano liso, sino ondulado. Digamos que es como un tejado. O sea, no es un plano totalmente liso, sino lo que es el anillo D es como un tejado de ondulado, de uralita, ¿no? Normalmente. Es debido a las perturbaciones gravitatorias de Saturno. El anillo D es el que está más cerca del disco y siente la gravedad, digamos, más, ¿no? Y todas las perturbaciones gravitatorias las siente más. Está a mayor escala allí. El anillo C fue descubierto por George Bond en 1850 y tiene un grosor de entre 1,5 metros. Y tiene una reflectividad vertical muy baja, lo que hace que sea prácticamente transparente visto desde arriba. Desde la vista polar de Saturno, no se ve, prácticamente no se ve. Sin embargo, nosotros que lo vemos tumbado, se ve perfectamente, o porque lo vio en 1850, o sea, ya se veía hace tiempo. El anillo B es el más grande y brillante y denso. Tiene fluctuaciones de espesor entre los 5 y 15 metros de diámetro, de espesor, digamos. Uh-huh. Y como característica, que lo explicaremos el jueves que viene, tiene una reflectividad variable, pero llega hasta el 99%, o sea, refleja el 99% de la luz que le incide. Como un espejo. Veremos de qué está hecho para que pase esto. El anillo A está separado por del B por la división de Cassini y es el más brillante de los exteriores. Tiene cerca del borde exterior dos huecos muy marcados, el de Encke y el de Keeler. Los anillos exteriores F, G, H y E son muy estrechos y han sido todos descubiertos por sondas espaciales. Entre ellas la Pioneer 11, la Voyager y la Cassini. Han trabajado conjuntamente con los telescopios espaciales Hubble y Spitzer. O sea, entre todos ellos han catalogado el F, G, H y E. A esta estructura hay que sumar varios anillos o semi-anillos, no completos, tanto externos como internos. Y esto acabaría ya con toda la estructura. ¿De qué están compuestos los anillos? ¿Cómo y cuándo se creó esa estructura tan compleja? ¿Es eterna o pasajera? ¿Es estática o cambia con el tiempo? Lo veremos el jueves que viene. Bueno, que estoy yo aquí. Pasa lo que pasa, esto es como el tesorero en la agrupación, el que está haciendo el programa, apenas disfruta del programa, porque estoy aquí midiendo los tiempos, estoy con un agobio. El programa yo lo escucho luego en coche el viernes. Ajá. Y luego censuro las partes oscuras. Ustedes miren, el programa debe de medir una hora y media. Si dura menos, había tijeretazo. Bueno, es broma. Solamente una vez Repasaré los MP3 a ver cuánto dura cada una vez. Hubo un tijeretazo, por lo que no voy a decir. Sí, ya. Todos recordamos, porque también era Navidad, había anís en la mesa, un poco de jolgorio. Y tuvimos que ganar poco. Eso sí, a las ondas hercianas salió. Bueno, no, quería primero mandar un saludo. Esto de internet, la aldea global. En un foro de, creo que era el de la red liada, que es iberoamericano, pues me encuentro con una persona que intuyo que es de Sevilla, hablando de la polémica de siempre, ¿no? De que los astrónomos no debemos juntarnos con la gente que cree en los ovnis. Gente que dice que sí, gente que dice que no. Yo soy de los que digo que sí, de que hay que hablar con ellos, no hay que discriminar a nadie. Y si lo podemos traer de la zona oscura a la zona de luz, pues mejor que mejor, ¿no? Y les contaba yo la experiencia que tuvimos aquella vez en la viña. Y entonces me escribió un señor que escuchó el programa, que le gustaba, y tiene un blog muy bueno que os voy a anunciar, y ya hablaremos de esto la semana que viene si nos da tiempo, porque es un tema que a Galito le gusta. Es un señor que tiene un blog que se llama El Ojo en el Cielo. La dirección muy fácil, elojoenelcielo.blogspot.com. Ahí lo tiene fácil, de que a mí me gusta, a mí prácticamente de aquí me gusta ya. Todo. Sí, no, pero este te gusta más. Se llama Francisco Rodríguez Vergali y el blog está dedicado a las estrellas variables. Es un blog pues para aprender y para disfrutarlo. Os aconsejamos que lo busquéis y que lo leéis. Yo intuyo que este hombre es de Sevilla, pero lo intuyo, no sé si lo será. Ya nos dirá, ¿no? Porque yo creo que es uno de estos blogs que tenemos que enlazar al nuestro, ¿eh? Porque lo que nos enseña. Y luego, otro de nuestros blogs favoritos, imprescindible para el astrónomo aficionado, es el del Lobo Rayado, ¿eh? El de Ángel R. López Sánchez, que es de la agrupación de Córdoba, ¿no? ¿Tito? Lo que pasa es que está en Australia. Ajá. Bueno, es un astrónomo profesional que no deja de ser astrónomo aficionado. Eso es lo que te va a pasar a ti, o lo que te está pasando. Va a tener sí. Ahí. Pero el hecho de que trabaje en un observatorio no significa que deje el campo. Este hombre es tan sumamente bueno, el señor Ángel, que es su artículo, el que ha escrito, va a ser portada. De hecho, es portada ya del Astronomía de este mes, que todavía no ha llegado, pero yo estoy viendo la portada aquí, y es un artículo sobre ASCAP, el Australian Sky Pathfinder. Lo podéis encontrar en el blog suyo, está el PDF, se llama El Lobo Rayado, y la dirección es angelrls.blogalia.com. Ya también lo comentaremos si nos da tiempo la semana que viene, pero os aconsejo que el Lobo Rayado es otro de los blogs imprescindibles para estar al día en astronomía, y encima de una manera fácil y divertida, ¿eh? Que ese es el arte del buen científico, que sabe mucho y luego sabe explicarlo y que nos enteremos y que no le importa contarlo. O sea, antes hay algunos científicos que son muy... Newton dice que era muy antipático, ¿no? Muy cerrado, ¿no? Pero este hombre es un buen divulgador. Y bueno, pues ya... Era un cascabel, Newton. Os queda... dicho esto... que pobrecito. Dicho esto, que no quería que se me olvidara, pues os queda 2 minutos para terminar. ¿Eh? Si queréis decir algo, ya. Ahora no. Ya no. Ahora no. Ahora no. Ya hablamos. No, que quería, tenía yo bastante interés en decirlo, sí, ¿no? Porque la verdad que merece la pena. Bueno, pues ya que tenemos 2 minutos, vamos a recordar nuestro curso de iniciación a la astronomía. Claro, venga. Que sí. Recuérdalo. Sobre todo a todos nuestros oyentes de las ondas hercianas, que vamos a dar el curso por esta zona y demás, todo el que esté interesado. Pues que se ponga en contacto con nosotros, bien por la página web o directamente a la dirección de correo que hemos puesto. Personas de Jerez, de Arcos, de Hornos y de toda la parte de la sierra que nos escuchen, que pueden acercarse aquí. Hombre, si alguien quiere venir, si nuestro amigo Edgar quiere venir, bueno, yo le pago la inscripción si hace falta. ¿Eh? Si viene Edgar, le pagamos a Edgar. Edgar tiene la entrada gratuita, y, sin problema. Bueno, y alojamiento y comida, también se lo buscamos. Alojamiento y comida, no le va a faltar tampoco. Vale. Le ponemos una fajita y unos tacos. Aquí el sitio. Mexicano. Tranquilo. Pero claro, realmente es quien va dirigido este curso de entrada es a la zona. Y además que es comarca, claro. Si alguien de Arcos quiere venir, pues bienvenido sea, ¿no? Es un curso de iniciación y Edgar se come esto con papa. Claro, Edgar a lo mejor, o sea, siempre se aprende algo. Que se venga y lo ponemos de ponente. Perdón. Sato, debe de dejar de fumar por muchas razones. Si tú supieras lo que fumo. Pues nada, el que esté interesado o bien directamente en el local de la Asociación de Vecinos de los Zodiacos de La Milagrosa. Vaya tela el nombre de la asociación, no podía tener otro. Pero bueno, en el buen sentido está bien. Es que en el buen sentido. Vale. Las calles son las constelaciones zodiacales. Es que tengo y ellos han tenido el acierto de llamar a la Asociación de Vecinos de los Zodiacos. Vamos. Tengo la mente sucia y me he ido por la parte oscura. Claro, vale. Pero vamos. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, hay calle Andrómeda, Casiopea allí también, ¿eh? Sí. Que son calles que no son zodiacales. Hombre, porque tienen más de 12 calles. Pues eso, o bien que... 13 o 14. No hay muchas más, ¿eh? ¿Eh? Hay muchas calles que no son zodiacales. Vamos a coger un día al mapa, vamos a contar. Lo dicho, o que se dirijan a la asociación de vecinos o que nos pongan un correo a curso@amagallanes.es. ¿Eh? Donde nosotros ya nos pondremos en contacto con ellos para indicarle cómo tiene que inscribirse. He dicho. Pues ahí queda dicho y ya con lo dicho pues nos vamos, ¿eh? Que tenemos hambre, yo tengo un hambre que me caigo. Y que el jueves que viene será el último programa del año, ¿eh? Y nos tomaremos un descansito, ¿eh? Que también nos lo merecemos. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Saludos. Bueno. Saludos. Y yo me voy despidiendo. Poniendo una musiquita de fondo. ¿Quieres tener la oportunidad? Y lo que no sé qué es lo que yo estoy poniendo para despedirme. Estoy poniendo un programa antiguo. Anda, que yo me despido bien. Esto es la sintonía de la despedida. Hasta el jueves.